Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Pablo, pareces viejito. Mira nada más. Eres un aburrido. ¿Qué estás haciendo de tu vida? Ya ni sales con los cuates, te partes el lomo en balde. Un día en una fiesta, después de escuchar la cantaleta unas 200 veces, Pablo tranquilamente le contestó: mira, Raúl, ya nos veremos en 10 años. Recuerdo esta anécdota que sucedió cuando Pablo y tu servidora éramos novios. Él estudiaba y trabajaba al mismo tiempo con un horario matador, mientras que Raúl, un amigo muy inteligente, muy popular y muy reventado, lo molestaba y se burlaba constantemente de él. El tiempo ha pasado y se ha encargado de poner las cosas en su lugar. Sin duda, el camino que recorremos es producto de las decisiones que tomamos. Raúl escogió el camino de la gratificación inmediata, sin darse cuenta de que cuando escogemos una conducta, también escogemos las consecuencias. Ahora, ¿por qué escogemos lo que escogemos? ¿Qué nos mueve a decidirnos por un camino o por otro? Al comenzar la vida, no tenemos el privilegio ni la responsabilidad de escoger por nosotros mismos. Posteriormente, a través de las decisiones, vamos perfilando nuestra vida. Bueno, pues, en este andar, enfrentamos 7 decisiones críticas que resolvemos de acuerdo con una jerarquía de necesidades. Y solo hasta que tenemos satisfecha una etapa, nos sentimos motivados para satisfacer la siguiente. A continuación te presento las necesidades básicas en orden jerárquico. Número 1, por supuesto, subsistencia. Antes que ninguna otra necesidad, elegimos lo relacionado con la protección a la vida y al sustento. Por ejemplo, un techo, un trabajo en el cual escogemos tolerar muchas cosas solo por sobrevivir. La siguiente etapa es conseguir la seguridad emocional, que casi siempre proviene de la aprobación externa, de sentir que pertenecemos a algo, una pareja, una organización, un club, un país. La tercera necesidad es el amor. Todos, de alguna manera, necesitamos ser vistos y tocados emocionalmente. La necesidad de amor es tan fuerte que puede llegar a dominar nuestros pensamientos, motivaciones y decisiones. Después sigue la autoestima. A veces pensamos que la autoestima viene con lo que acumulamos o logramos. Este tipo de búsqueda es tan adictivo como una droga. Mientras la autoestima no se construya desde adentro y se base en un aceptarme a mí mismo como soy, seremos más propensos a tomar malas decisiones. Después sigue la autoexpresión. Queremos dejar huella en el mundo. Deseamos enseñar, pintar, escribir, crear, dejar huella. A veces esto es tan poderoso que podemos llegar a renunciar al trabajo, a vivir en una ciudad, incluso a los amigos, con tal de lograrlo. Enseguida, sigue la satisfacción intelectual. En esta etapa, las decisiones se basan en la búsqueda de respuestas, de conocimiento y de sabiduría. En este punto, tratamos de contestar las preguntas profundas de la vida. Y por último, la satisfacción espiritual. Lo que nos guía hasta aquí es algo que va más allá del interés personal. Tomamos decisiones que reflejan nuestra convicción de que formamos parte de algo superior a nosotros, una conciencia, una inteligencia, un cosmos, y nos percatamos de que el ego y lo material son pasajeros. Así que la libertad de elegir es un derecho y es un privilegio. Seamos conscientes de nuestro tiempo, de la ventana de oportunidad que la vida de vez en vez nos presenta y que nadie decida por ti. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.